Extraño tus ojos, tu dulce mirada y aquellas palabras que hablaban de amor. Por eso te quise, porque eras muy buena. Pero hoy tan solo el recuerdo quedó. Siempre te recuerdo, cada noche bella, porque cada estrella me habla de ti. Triste se ve el día sin sol, la noche sin luna y el ser sin amor. Pero el sol regresa a alumbrar su día, la luna su noche, ¿y tú dónde estás? ¿Quién besa tu boca como la besé? ¿Quién mira tus ojos? Te encuentras, quisiera saber. Extraño tus ojos, pero el sol regresa a alumbrar su día, la luna su noche. ¿Dónde te encuentras. Quisiera saber. Te extraño tus ojos. Extraño tus ojos.